El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur, con Ernesto J. Navarro. Manera de empezar la jornada de hoy viernes. Muy buenos días tengan todas y todos las usuarias, los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur. Hoy abrimos fuego con Chan Chan, un emblemático tema cubano. Esta versión de jóvenes músicos agrupados en una producción musical hecha en Cuba por productores norteamericanos que se llama Buenavista Social Club. The Next Generation, o sea, la siguiente o la próxima generación. Bueno, ya estamos acá, todo el equipo que los acompañamos cada mañana. Braylis Manco está al control técnico de la estación. Indira Carpio, la productora de este espacio, está hoy descansandito. Merece un descanso también. Y Ernesto J. Navarro, de este lado del micrófono, Los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana. Hoy tenemos un programita que a nosotros, por lo menos, nos parece interesante. Esperamos compartirlo con ustedes y que también les parezca interesante. Tiene vía de comunicación @albaciudad, nuestro Twitter, 256, la mensajería de texto desde el teléfono móvil celular. Si usted quiere mandar un mensajito, escriba la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Y también hay otra vía de comunicación para los usuarios y las usuarias de la combativa Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que transmite también La Brújula del Sur. Tienen @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Estamos listos. Buscando las coordenadas. Protestas en España, protestas en Chile y la situación de Siria nos ocupan hoy en La Brújula del Sur. También te vamos a traer en la segunda media hora un vuelo musical por 4 continentes. Así que esto es La Brújula del Sur. ¿Estamos listos? ¡Avanzamos! ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor diperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bien, comenzamos a contarles lo que les llamo en titulares, la situación en Siria. A las afueras de Doha, la capital de Qatar, se preparan los decorados que imitan plazas y edificios gubernamentales de Damasco, Alepo y Latakia, según denuncia la agencia siria de noticias Sana. La guerra informativa en el conflicto sirio se refuerza cada día y se hace, dice esta agencia, más creativa. La agencia estatal siria subraya que se trata del segundo intento del gobierno de Qatar de organizar los rodajes de reportajes falsos, cuyo objetivo es imponer a los telespectadores su propia visión de los acontecimientos en Siria. Previamente se informó que en varios barrios de Damasco aparecieron rebeldes disfrazados de militares que se hacían pasar por soldados del régimen. Planeaban cometer crímenes en Damasco y culpar al ejército de Siria, informó la agencia estatal Sana. Este jueves se cumple el quinto día de choques en esa capital desde ese país árabe entre las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, las fuerzas constitucionales, y los activistas contrarios al régimen. Fuertes enfrentamientos estallaron cerca del gobierno de Damasco, de la sede del gobierno, después de que los rebeldes atacaran a las fuerzas leales al presidente al-Assad, que desplegaron vehículos blindados e intensificaron el bloqueo en las carreteras de acceso a la ciudad. Estos enfrentamientos se producen horas antes de que el Consejo de Seguridad llevara a cabo su votación sobre una resolución de la ONU acerca de la situación en Siria. Y esto no se puede dejar pasar porque lo que está denunciando Siria es que se repetiría en Qatar lo que ya hicieron con Libia. Es decir, montar un escenario tipo Hollywood, disfrazar a la gente y filmar unos combates supuestos para tener la excusa que necesitan, como lo hicieron con Libia, para poder invadir ese país. Pero les cuento más, los insurgentes ya dominan la frontera con Irak, donde ejecutan a soldados leales al régimen constitucional de ese país. Dice un cable que despachan esta hora, el ejército de Bashar al-Assad, bueno, dicho de esa forma, pareciera ser su ejército personal, es el ejército sirio, se centra en combatir los grupos armados en Damasco mientras pierde terreno en las fronteras con Irak y Turquía. Mientras las tropas gubernamentales se esfuerzan por retomar el control de los barrios capitalinos atestados de rebeldes, el presidente Bashar al-Assad podría perder la frontera con Irak y un paso fronterizo cerca de Turquía. Los pasos fronterizos entre Irak y Siria están bajo control del ejército libre sirio, afirmó el ministro del Interior iraquí Adnan al-Assadi a la agencia AFP. El funcionario también ha precisado que las tropas leales a Bashar al-Assad concentran sus fuerzas en Damasco, donde se suceden los enfrentamientos más fuertes desde el inicio del conflicto. 8:10 de la mañana. Con 11 votos a favor y 2 en contra, Rusia y China, además de las abstenciones de Sudáfrica y Pakistán, el proyecto de resolución occidental no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia y China ejercieron por tercera vez su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar una resolución sobre Siria, al votar en contra de un proyecto de resolución occidental que amenaza con imponer sanciones al régimen del presidente Bashar al-Assad. La votación que se celebró no tenía que haberse realizado, dice el cable citando a Kofi Annan. Los impulsores de esta resolución tenían que darse cuenta de que Rusia no la aprobaría. Los miembros occidentales no podrían hacer por lo menos algo para el arreglo de la cuestión siria en vez de incitar a los grupos terroristas, dijo el representante permanente ruso ante Naciones Unidas, Vitaly Churkin. El alto cargo informó que Rusia retiró su borrador de resolución de Naciones Unidas. Los miembros occidentales se negaron a trabajar el proyecto de resolución propuesto por Rusia. Consideró que a continuación de las confrontaciones es contraproducente. Retiramos nuestro borrador. Lo que sucedió a continuación fue que todas las potencias occidentales salieron a tratar de presionar moralmente a China y a Rusia por haber vetado la resolución. Según Estados Unidos y Reino Unido, es culpa de Rusia y China lo que está pasando dentro de Siria, es decir, los ataques terroristas. ¿Qué tal? Así las cosas. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, entonces revisamos rápidamente algunas informaciones del denominado viejo continente. La Comisión Europea ratificó que los 100.000 millones de euros aprobados por el Eurogrupo es solo para recapitalizar a los bancos españoles, solamente a los bancos. Con lo cual desmintió comentarios sobre una mayor flexibilización de esa ayuda. El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, rechazó que ese financiamiento pueda utilizarse, como por ejemplo para la compra de deuda pública en los mercados, en respuesta a los comentarios del periódico El País de España. Aseguró que el objetivo es salvar a la banca española. Clarísimo. No, olvídense de estar ayudando a la gente, ¿no? Salvar a la banca española por lo que hubo una mala interpretación de un documento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Más de España, al menos 15 personas fueron arrestadas, entre ellas un menor de edad, y otras 39 han resultado heridas durante una manifestación en Madrid, capital de España, iniciada el jueves en protesta por los recortes aprobados por el gobierno. De acuerdo con el informe de la Jefatura Superior de Policía Española, los detenidos han sido trasladados a la Brigada Provincial de Información. Esto en el complejo de Moratalaz, mientras que el menor de edad fue llevado al grupo de menores de la Policía Nacional. De los 39 atendidos por los servicios sanitarios, 16 de ellos, entre los 16 primeros, se encontraban dos policías. Fueron trasladados a centros hospitalarios por razones de emergencia, también informó la misma fuente policial. Le decíamos más temprano que luego del veto en Naciones Unidas surgieron reacciones. Luego de que Estados Unidos y Gran Bretaña culparan a Rusia y China por haber vetado la resolución, pues desde el país euroasiático reaccionaron. El jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma, que es la Cámara Baja de Rusia, Alexander Pushkov, denunció la diplomacia encubierta de Occidente para alentar acciones de grupos armados en el conflicto sirio. El diputado Alexander Pushkov señaló que el veto de Rusia y China a una resolución sobre Siria presentada por el Reino Unido en el Consejo de Seguridad demuestra la posición de Moscú de buscar una salida política al diferendo en el Estado mesoriental. Dijo también el analista político que ello indica que Occidente realiza un enmascaramiento diplomático para permitir una ulterior escalada de la tensión en Siria. Y cierro con esta nota. Europa, los agentes fronterizos de Gran Bretaña realizarán una huelga en víspera de los Juegos Olímpicos de Londres la próxima semana, por lo que habrá importantes retrasos en los aeropuertos para los miles de visitantes que quieren asistir al evento deportivo. El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales ha anunciado este jueves que sus miembros harán una huelga el día previo al inicio de los Juegos Olímpicos, es decir, el 26 de julio, y evitarán trabajar horas extras entre el 27 de este mes y el 20 de agosto. ¿Qué tal? Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Corazón, 8:16 de la mañana. Recuerda que esto es La Brújula del Sur. Tiene forma de comunicarse con nosotros. Tiene la red Twitter @albaciudad y el 256. Buscamos las coordenadas. El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ordenó el jueves liberar a 572 personas detenidas por los militares durante las revueltas populares del año pasado, que concluyeron con la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak. Mursi había emitido un decreto para la creación de un comité que revise todos los casos de personas condenadas en tribunales militares. De acuerdo con este comité, los militares han detenido un total de 11.879 ciudadanos egipcios desde el inicio de la revolución, de los cuales 9.714 han sido puestos en libertad. Los activistas pro derechos humanos han llamado muchas veces a poner fin a los juicios de civiles en tribunales militares. Seguimos con más. Un tribunal militar de Túnez ha condenado este jueves al depuesto dictador tunecino Sine Abidine Ben Ali a una cadena perpetua por su responsabilidad en la muerte de 43 manifestantes durante la revuelta popular que concluyó con su derrocamiento en enero de 2011. Asimismo, el entonces ministro del Interior, Rafik Belhak Kassem, ha sido condenado a 15 años de prisión, mientras que el jefe de la seguridad del expresidente Ben Ali, el general Ali Sierati, ha recibido una pena de 20 años por la muerte de manifestantes en la capital de Túnez, así como en otras localidades de ese país. Más de África, fuentes oficiales de Tanzania anunciaron el jueves que un día después del hundimiento del barco de pasajeros en las aguas del archipiélago de Zanzíbar, en el Océano Índico, los equipos de rescate han encontrado a 62 cadáveres y siguen buscando a otros 80 desaparecidos, aunque ya no hay ninguna esperanza de hallarlos con vida. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, llamó hoy a mantener la ayuda para Somalia para evitar futuras situaciones de hambruna similares a las del pasado año. En un comunicado emitido este viernes, la comunidad indicó que el país se encuentra en el camino hacia la recuperación, pero la situación sigue siendo crítica y por ello es vital la asistencia para preservar la seguridad alimentaria. Cierro con esta nota. El canciller de Angola, George Chicoti, demandó el retorno del orden constitucional en Guinea-Bissau, país del oeste de África, que sufrió un golpe de Estado en abril pasado. Chicoti expresó que precisamente la comunidad de lengua portuguesa rechaza de forma colegiada la participación del gobierno de transición en Guinea-Bissau en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de ese organismo que se va a desarrollar mañana en Mozambique. Ya van llegando uno a uno en fila india. El despertar sincero que no acepta más traiciones. Se va, senador, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Hay una nota de Estados Unidos con la que abrimos la sección de Norteamérica que es, no pudiera sin ofender, calificarla de tragicómica. Esta vez no hubo superhéroes que salvaran a la gente. Un sujeto abrió fuego en un cine de Aurora en Colorado y 14 personas murieron, mientras otras 50 resultaron heridas durante el estreno de la película Batman. De acuerdo con reportes policiales, el individuo es un hombre blanco de 24 años que utilizó un rifle, dos pistolas, un chaleco antibalas y una especie de dispositivo emisor de gas para provocar pánico en el público. Patrulleros y socorristas llegaron por docenas a la escena del crimen en la madrugada del viernes y trasladaron a muchas víctimas hacia hospitales en los asientos traseros de autos oficiales. Seis de ellas son niños de entre 6 y 13 años. Dos de los heridos están en condiciones críticas con peligro grave de muerte. El cine donde ocurrió el ataque se llama Century 16. Les cuento más. Docenas de universidades, instituciones privadas y agencias controladas de fuerzas del orden de Estados Unidos han recibido permisos federales para utilizar aviones teledirigidos, o también como se les conoce, drones, en el propio territorio norteamericano. Este hecho había circulado por las redes de prensa con bajo perfil editorial hasta que la organización independiente Electronic Frontier Foundation dio cuenta de la situación sobre la base de documentos obtenidos con el amparo del Acta para la Libertad de Información. Pese al aumento de las controversias relacionadas con el uso de estas aeronaves, entre los organismos beneficiados se encuentran el Departamento de Seguridad Interior, estaciones de policía, policiales de Ogden, Utah, Little Rock, Arkansas. Además, pueden hacer uso de los drones, universidades de Luisiana y el norte de Dakota. Otra más. ¿Recuerdan ustedes el llamado escándalo sexual de los soldados norteamericanos en Colombia y con el cual se opacó mediáticamente el fracaso de Estados Unidos en la denominada Cumbre de las Américas? Pues esta película continúa. Por supuesto, quienes pagan el plato roto son el último eslabón de la cadena. 9 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos serán sancionados por violación del Código Militar, aunque no recibirán cargos criminales por su participación en el reciente escándalo sexual de Colombia. O sea, todo el escándalo mediático lo sancionan, no tienen cargos, solamente bulla mediática. Dice la nota, los uniformados, 7 de ellos miembros del ejército y 2 del Cuerpo de Infantería de Marina, forman parte de un grupo de 12 oficiales involucrados en un sonado incidente con prostitutas en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en abril pasado, que obligó a renunciar a varios integrantes del servicio secreto norteamericano. Recuerden, todo esto fue para tapar el aparatoso fracaso de Estados Unidos al tratar de imponer un veto a Cuba en la Cumbre de las Américas. Apareció la fotico de Hillary Clinton bailando cumbia, luego el llamado escándalo, y después de esto no pasó más nada. Dos noticias más de Estados Unidos, rápidamente. La Cámara de Representantes aprobó una moción para poner fin a un importante contrato de armas del Pentágono con la agencia rusa Rosneftexport, a la que se acusa de suministrar armamentos al gobierno sirio. La enmienda aprobada por mayoría de 407 legisladores prohíbe que el Departamento de Defensa de Estados Unidos negocie contratos, préstamos o acuerdos de cooperación con dicha empresa de fabricación de armas. Y cierro Estados Unidos contándoles que el Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, por sus siglas en inglés, informó que entrará en incumplimiento de pago si el gobierno federal retrasa prestarle un rescate financiero. Las autoridades del correo, la segunda mayor fuente de empleos en Estados Unidos, si el Congreso no actúa con rapidez, dijo, el organismo no conseguirá cumplir con el pago anual de 5,5 mil millones de dólares requerido en el Fondo de Beneficios de Salud para sus jubilados. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera, chiquera. Don Andrés Calamaro, dedicando ese tema a Diego Armando Maradona. Se quita para este viernes de la Brújula del Sur. Comienza un fin de semana para muchos, fin de semana largo, ¿no es así? Vamos pues, tenemos más información. Buscamos las coordenadas. Suramérica. También le decíamos al principio del programa en los titulares. La situación en Chile sigue complicada. Los trabajadores chilenos de la empresa Metalcaf, que prestan servicios a las plantas de la División Norte de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre, Codelco, anunciaron una huelga a partir de hoy en demanda de mayores salarios. El paro involucra a quienes laboran en la fundición, planta de ácido y refinería de la mina Chuquicamata y en todas las áreas de mantenimiento de los yacimientos Tomic y Ministro Jales. Esto queda en la región de Antofagasta, a más o menos 1.200 kilómetros de Santiago, la capital. El director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Yedri Belis, señaló que la empresa ha mostrado una actitud negligente ante las demandas planteadas y no ha tomado en cuenta el impacto que una huelga puede tener en la producción de esa empresa nacional. Te cuento más de este lado del mundo. Miren, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, ¿saben qué? Nombró un nuevo secretario ejecutivo de la tristemente célebre CIDH o Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El mexicano Emilio Álvarez ha sido nombrado el jueves como el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El secretario general de esta organización, José Miguel Insulza, asignó el cargo a Álvarez y Casa, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México. Álvarez y Casa va a sustituir al argentino Santiago Cantón, que estuvo en el cargo durante 11 años y el pasado 30 de junio presentó su renuncia, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante un comunicado. La selección de Emilio Álvarez y Casa es el resultado de un proceso amplio, abierto y transparente y participativo, reza el comunicado de la misma CIDH, y se realizó en aplicación a las atribuciones que le concede el artículo 40 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 21 del Estatuto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, se fue Santiago Cantón, esperemos, bueno, a ver qué hace este señor, uno no puede tener muchas expectativas con eso. Les cuento más de la patria grande de Sudamérica. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha invitado oficialmente a su homólogo venezolano, comandante Hugo Chávez, a la cumbre del Mercado Común del Sur, a celebrarse el 31 de julio, lo dijo el jueves el mandatario venezolano y lo contó a través de su cuenta en Twitter, @ChávezCandanga. He sostenido una muy agradable conversación con la presidenta Dilma, nuestra querida compañera, me confirma y me invita a la cumbre de Mercosur, escribió el comandante Chávez. De igual manera, subrayó que el gobierno de Venezuela, como miembro pleno del Mercosur, es parte de la nueva geopolítica. Venezuela al Mercosur, escribió. Eso sí es lo nuevo. Una nueva Venezuela, una nueva Suramérica, una nueva geopolítica, se lee en el mensaje. Venezuela ingresará formalmente al mencionado bloque comercial el próximo 31 de julio en la ciudad oriental brasileña de Río de Janeiro, luego de que Argentina y Brasil aprobaran el 2 de junio su incorporación por unanimidad, dice la agencia de noticias Hispan TV. Más de Sudamérica, el presidente Rafael Correa proclamó la necesidad de reformar la infraestructura educativa pública en el Ecuador para mejorar la calidad de educación con una unidad educativa ideal de 1.000 estudiantes desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Durante la firma de un convenio con la organización sin fines de lucro Educational Testing Service para evaluar a los profesores de inglés del país, Correa explicó que de acuerdo con el Ministerio de Educación existen demasiadas escuelas del sistema público. Cierro con una información también del Brasil y dice lo siguiente. De los 259 atletas que componen la delegación olímpica brasileña, 51 son miembros de las Fuerzas Armadas, en un 19,7% del total, y disputarán medallas en 12 disciplinas en la cita de Londres 2012. Una nota de prensa de la asesoría del Ministerio de Defensa señala que en la actuación de los uniformados en los Juegos Olímpicos, que comenzará la semana entrante, se extienden también a técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas y observadores del esquema de seguridad. La información resalta que se trata de la mayor participación de militares atletas brasileños en unos Juegos Olímpicos y precisa que los 51 deportistas se suman 7 técnicos, 3 fisioterapeutas, un nutricionista y 5 observadores del esquema de seguridad en Londres 2012. ¿Pueden acusar a alguien de militarizar el país? ¿Cómo hacen acá? 8:30 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Asia. Antes de leerles una información de Asia, les recuerdo que las vías de comunicación con nosotros las tienen disponibles, @albaciudad y el 256. Recuerda que si nos quieren mandar un mensajito de texto, puede hacerlo a través del 256. Escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Rápidamente, un par de titulares, ya vamos hacia el corte. 5 policías fallecieron por un atentado con bomba en Afganistán. Perdieron la vida el jueves por la noche como consecuencia de una explosión de una bomba en la provincia de Uruzgan, a 370 kilómetros al sur de Kabul, la capital de Afganistán. Hasta ahora nadie se ha atribuido el evento. Un virus informático ha atacado el sistema de las computadoras del Ministerio de Finanzas de Japón y ha generado el temor de que podría haber permitido una filtración de informaciones, dijo el titular de esta cartera. Son las 8:32. Nosotros tenemos que irnos a la pausita, pero lo vamos a hacer con un temita musical. ¿Le parece? Y es que a veces la versión supera al tema original. Un mismo tema y dos ritmos diferentes. La original y la versión se la presentamos en La Brújula del Sur. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I want. Man in New York. Whoa. Cintura, un pistolón. si los modales hacen al hombre, entonces es el héroe of today. Ya volvemos con La Brújula del Sur. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Alba Ciudad presenta. Let's get ready to rumble. Yo en mi vida he quitado algo. Y oye, gracias a Dios, yo soy progresista. Vengo de una familia yo soy progresista. De trabajo. Yo le he dicho, soy progresista. Que habla es que yo soy progresista. Reflexionen, pero de una vez. Este país también es de ustedes. Alba Ciudad. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Ah! ¡Abusador! Ventanas que te sacan un ojo de la cara. Y hay ventanas que se abren de par en par. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Es realmente absurdo que permitan la fabricación de productos electrónicos de vida útil extremadamente corta, sabiendo de antemano que deberán ser reemplazados rápidamente por otros, generando millones de kilos de basura muy peligrosa para la salud humana y para el medio ambiente. La basura electrónica es un grave problema ambiental porque contiene sustancias muy perjudiciales para la salud de los seres vivos, entre ellos el hombre. Esto es debido a que en su fabricación se utilizan materiales tóxicos como el cromo, que es cancerígeno, o el cadmio, que produce problemas en los riñones y los huesos. Otros productos tóxicos presentes en la basura electrónica son el mercurio, que produce daños al cerebro y al sistema nervioso, el plomo, que potencia el deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales en el cerebro y todo el sistema circulatorio. Estos son algunos ejemplos de contaminación por basura electrónica. Tubo de luz fluorescente contamina 16.000 litros de agua. Batería de níquel-cadmio de teléfono móvil contamina hasta 50.000 litros de agua y 10 metros cúbicos de suelo. Un televisor puede contaminar hasta 80 litros de agua. También son altamente contaminantes las plaquetas de móviles y computadoras, las neveras y los aparatos de aire acondicionado, entre muchos otros, que llegan a acumular hasta 50 millones de toneladas al año. Hagamos del conocimiento público esta nota ecológica para fomentar la conciencia de nuestro colectivo y exigir aparatos electrónicos con mayor vida útil. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 41 minutos, y es momento de comenzar nuestro recorrido musical de los viernes. Y lo vamos a hacer por esta parte del continente, por Suramérica. Lo que escucharemos a continuación es reggae caraqueño haitiano. Escuchamos a los panas de la banda Nubil Lacay y este tema se llama Natural. Iban frases vagas y tenues suspiros, oh, ay, sollozas reían y las plantas felices solíamos fumar, solíamos fumar, volada. Tus besos son fumadas. Al son de la lluvia, volada. Galantes tonos y fugaces remontan, y fugaces remontan. Oh, my Lord, oh, sí. Quienes huyen, les blasfemo, recojan yao. Hay de quienes huyen de su canto, amor se fíe. Con los ojos lindos y bocas rojas, yao. Con los ojos lindos y bocas rojas, hoy. Hay de quienes huyen, les blasfemo, recojan yao. Hay de quienes huyen de su canto, amor se fíe. Con los ojos lindos y bocas rojas, yao. Con los ojos lindos y bocas rojas, yao. Oh, yeah. Tus besos son fumadas, crueles y eternas, suaves y heridas, oh, sí, donde yacen ya mis penas. Oh, buscamos las coordenadas. Ahora lo que le vamos a colocar es la agrupación musical de Amparo Sánchez, una de las pioneras del denominado nuevo flamenco español. El tema se llama Mar Estrecho. Escucharemos a la banda Amparanoia. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8:49 de la mañana, acá en la Brújula del Sur, continuamos las coordenadas musicales y nos vamos hasta el norte del continente americano y nos llegamos hasta Estados Unidos para disfrutar de la voz y la música de Urge Overkill, una banda de Chicago, y la versión que hicieron de un tema popularizado por Neil Diamond titulado Girl, You'll Be a Woman Soon, y que apareciera en el año 94 en la banda sonora de la película Pulp Fiction. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Salgado, Salgado de Navarro. Mi vida. Navarro, ¿cómo le va? ¿Qué dice Navarro? Salgado, estaba, no sé, no tenía nada que hacer y me puse a poner música y lo esperaba. ¿Sí? Sí, estuve poniendo musiquita. Mire, eso que escuchaba al fondo antes de que usted comenzara era un temita del soundtrack o de la banda sonora de la película Pulp Fiction. Ah, fíjese. Sí, creo que la vi. En blanco y negro, me imagino. Sí, bueno, yo sigo, mi sensor es blanco y negro. A válvula. Cómprese un... Mi casa bien equipada, Salgado. Yo que cuando la válvula ya estaba un poco vencida, iba el abuelo Pepe, en mi caso, y la calentaba con un encendedor. Ajá. Se metía atrás del televisor y calentaba la válvula artificialmente con un encendedor o con una vela para que el televisor cobrara así magia. Y yo lo veía a mi abuelo y me imaginaba que era algo así como un técnico de la NASA. Claro, claro. Imagínese. El tipo lograba la proeza de que el televisor calentara rápido y se vieran imágenes como que le dice el zorro meteoro clásico cosas por el estilo. Ya estoy revelando, ya usted se me cayó la sota, dirían. Ya usted entró en la categoría de los clásicos. Sí, clásicos olvidados, ¿no? No, Salgado, mire que hicieron una película nueva de Meteoro, actúa la venezolana Milka Duno, incluso la piloto. No me diga. Ya le digo. Debe hacer de Trixie. No. Participa en una de las carreras de una pilota contendiente de Meteoro en la película. Ah, no es la novia de Meteoro. No la he visto la película, me la contaron. No, sí. La he visto. ¿Y quién hace? A mí me gustaría que me averigüe quién hace de Chito y quién hace de Chiquita. Tarea para la casa, me lo llevo de tarea para la casa, le prometo. Claro, que son los dos que están hartos de viajar en la cajuela. Sí, no diga más, Salgado, ya. Yo le estoy diciendo todo esto para probar a ver si usted se ríe. Se ríe de esos chistes más, es porque usted también vio Meteoro. Claro que lo vi, Salgado. Claro que me vi Meteoro. Y Rex, era el hermano. Había televisión, en Maracaibo. En Lagunilla, mire, llegaba tarde, era muy lejos Lagunilla, que llegaba la señal tarde, o sea, yo veía el viernes los capítulos del miércoles. Claro, claro, llegaba, pero no porque los mandaba, no, porque llegaba la señal tarde. La señal llegaba tarde, ¿eh? Buenísimo. Era lo que tardaba en trasladarse. ¿Sí? Usted, es buenísimo. No, bueno, pero cuénteme, la gente quiere saber, me estaban mandando mensajes recién. Ajá. ¿Qué va a hacer Ernesto J. Navarro el fin de semana? Tengo pocos planes, solo tengo dos. Número uno, sí. Entre mis planes está pasar por su casa que me regale hierba mate porque se me terminó. Ajá. Ese es uno de mis planes. Pase que seguro que no voy a estar. Ahí está, yo sabía. El operador o sea, se ríe, se le gusta, avisarme. Le gustan sus chistes. Al único que le gusta su chiste es al operador que se ríe. Sí, sí, sí. No, podemos creer que a otra gente como el operador que puede llegar a reírse. Básicamente reírse de nosotros, porque usted no crea que el operador se ríe por el chiste, ese está riendo de nosotros. Bueno, Salgado, no te está riendo con nosotros. Claro. Y el otro plan era esperar a que usted me invite a tomarme algo en el eje del buen vivir. Son mis sí, dos planes. Pero, Navarro, qué limitado su plan de fin de semana. Depende totalmente de mí. Claro. Es más fácil. Sí. Bueno, yo le invito. Y más yo barato. Al eje del buen vivir nos tomamos un té frío. ¿Le parece? Me parece bien. Excelente. Vamos entonces a decirle a todo el mundo que los que quieran ir con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado al eje del buen vivir, le escriban a Navarro en este minuto la palabra quiero. Quiero, ahí está. Y seguramente van a ser acreedores de un té brindado por Marco Salgado. Bueno, no, paremos. Depende de cuánta gente sea. Llévese un si sobre... Partimos la diferencia, Navarro. Claro, pero si no se lleva un sobre, lo diluye en un filtro con agua. Ah, eso puede ser. Salgado, le tengo información importante. A ver, vamos. Escúcheme esto. Detienen a un hombre sospechoso de llevar... No, perdón, detienen un hombre que llevaba un, entre comillas, sospechoso paquete, Salgado. Lo pararon en la seguridad. ¡Mirá, Navarro! ¡Llevaba un paquete sospechoso! ¡Un paquete! ¡Uy! ¡Salió a la calle con el paquete! Salgado, ¿y qué pasó, Navarro? Adivine ¿Qué tenía el paquete? Bueno, adivine dónde ocurrió esto. En Estados Unidos. Claro, claro. Todo ocurre en Estados Unidos. Salgado, ¿dónde aterrizan los extraterrestres? En Estados Unidos, Nueva York, diferentemente. Claro. Mire, Salgado, le cuento. Sí. Joan Falcon... Sí. Fue detenido el 9 de julio por miembros de la Administración de Seguridad de Transporte. Ajá, esos son los peores. Transportation sí, sí. Security Administration. Sí, muy bien, qué lindo que le quedó, ¿no? ¿Vio? Transportation Securitation Administration. Administration, ahí está mejor, sí, ajá. Sí. En el terminal aéreo de San Francisco. San Francisco, California. Por tener un bulto sospechoso en el interior de sus pantalones. ¡Ay, papá! ¿Y entonces? Se trataba nada menos que de sus partes. Resulta que el tipo aparece en una revista como el hombre con el pene más grande del mundo. Le puedo creer. Y lo detuvieron, detuvieron. Detenido, y... le llevaba un paquete sospechoso y pensaron que era un terrorista que llevaba una bomba a bordo de un avión. Sí, sí. El tipo de Aerolíquido, fíjese que muchas veces me han hablado de este paquete, ¿no? Y los tipos no, tampoco quisieron. Sí, pero ¿qué dijo? ¿Qué declaraciones dejó después la autoridad aeroportuaria? Dijo que luego de una inspección ocular... Ajá. Verificaron de que no había ninguna... No tenían de qué preocuparse... Y permitieron a John Falcon abordar su vuelo desde San Francisco hacia la ciudad de Nueva York. Verificaron que no tenían de qué preocuparse y le dijeron que vaya rápido. Claro, le dijeron arranque y aquí, por favor. Sí. Vaya a salir, le dijeron, y salieron corriendo para el otro lado. Claro. Bueno, lo cierto es que... Interesante hasta dónde llega la paranoia estadounidense. Salgado, pero tienen de qué preocuparse. Algo que leímos acá se lo cuento más en serio. Mire, esto lo leímos más temprano en Noticias Norteamericanas, pero un sujeto abrió fuego en un cine en Colorado y mató 14 personas y dejó 50 heridas en el estreno de la película Batman. el tipo apareció encapuchado y entró a los tiros. Qué mal que está esa sociedad, Navarro, ¿eh? Sí, pero mire... sociedad por decir una palabra amable. Claro, pero mire, que lo que más me llamó la atención es que la policía declara que aprendieron al atacante, lo tienen detenido, pero sí. Aún no se conocen los motivos, es decir, se desconocen los motivos. No obstante, mire lo que dice CNN, testigos y fuentes independientes dijeron a CNN que no descartan una operación de terrorismo. Sí, sí, claro. Ellos ahora le hacen cargo al terrorismo internacional de la locura interna que han pergeñado durante décadas. La policía no sabe, el tipo no ha hablado todavía, pero ya sí. CNN dice que fue un ataque terrorista. Sí, sí, sí, sí. Ellos enseguida siempre... Es más, yo creo que habría que relacionarlo con el señor del paquete. Es peligroso ese señor. ¿Quién le dice? CNN podría rápidamente establecer una relación. A CNN no le costaría nada, ¿no? No, ¿qué le puede costar? Dos minutitos, la ponemos ahí a Patri, ¿eh? A Patri Janiot. A la Patri Janiot. A la amiga, le mando un beso grande a Patri, ¿eh? ¿Es tu amiga, Sara? Sí. Nosotros con Patricia tuvimos algo. Ay, papá. Pero ay, eso... Papá. Mire, se lo cuento otro día, porque parece que ya es tarde, ¿no? Bueno, pero me decía usted, Salgado, yo creo que me repite eso porque es un titular importante. Con Patrick dijo algo. Ay, papá. Sí. Yo lo voy a consultar porque, ¿sabe qué? Yo tengo un amigo en CNN. No me diga. Tengo un amigo en CNN. Sí. ¿Usted lo debe conocer? Sí, creo que me imagino quién puede llegar a... Bueno, se llama Luis Gerardo Bucci. Ah, bueno, ahí lo dijo usted. Sí. Creo que es un amigo mío también, ¿eh? Ah, bueno. Hemos tomado, con Luisito hemos tomado Fernet, Coca-Cola, Luisito. En el Guanaira Repano. Sí. Bueno. Antes de que él fuera un personaje famoso por, en CNN. Por favor. Salgado, así que le dejo eso a nuestras usuarios fin de semana, su relación. ¿Fue antes o después de María Corina, Salgado? No, mucho antes. Usted tiene adolescente. Usted tiene predilección por esos personajes, ¿sabes? No, pero ella, no, era imagínese que hace tanto que era hasta nacional y popular, Patri. Era Knack, era Knack and Pop. No, yo le perdí el rastro hace tiempo. Éramos púberes, Navarro. Ah, púber. Eran Knack and Pop, nacional y popular. Sí, vos, ella cantaba canciones de protesta en los picnics de la primavera. No, es toda una fase desconocida de claro. De Patricia Cañón. Lo prometemos para la próxima semana, ¿le parece? No, como no, el lunes vamos a empezar a detallar, ya que usted me vino a la memoria de golpe. Vamos a detallar aquellos años locos de la conductora de CNN en España. ¿Por qué no? Bueno, Salgado, como usted hizo recuerdos del pasado, yo le voy a dejar... con un temita que es un clasicazo, se lo regalo. Ajá. Le voy a poner un tema en vivo, en una grabación que se hiciera de los Rolling Stones, y el tema se llama Satisfaction. ¿Cómo le parece? Satisfaction, sí, ese hay que lo sabía en la guitarra. Hay que no get no satisfaction, diría Pomelo. Ese mismo, si lo habremos cantado, Navarro, ¿se acuerda? Por favor, en lo de Roberto. En lo de Roberto, exactamente. Con mucha gente de la que no nos queremos acordar. Claro, le dejo un abrazo, Salgado, y lo dejo con los Rolling Stones, ¿le parece? Un abrazo, un buen fin de semana. Igualmente, chao para todo el mundo, nos encontramos el lunes. Yeah.